Los delegados a actos por el 75º cumpleaños del gran presidente Kim Il-sung visitaron el día 13 Mangyongdae, tierra natal del gran líder, y el Museo de la Revolución Coreana.